Carlos Henner, que es el presidente del Partido Solidario, y además va a ser el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, ni más ni menos. Henner, ¿cómo le va? Nelson Castro, buen día. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, efectivamente está confirmado que va a ser el presidente de la Comisión, ¿no?, de presupuesto. A ver, yo creo que por un poquito de prudencia hace falta que el presidente electo anuncie hoy formalmente el gabinete, porque yo, para ser presidente de la comisión, primero tengo que asumir como diputado. Claro, correcto. Y para que yo asuma como diputado, tiene que renunciar Juan Cavandier, claro, que iría a ocupar el Ministerio de Medio Ambiente, así es, según dicen todos los medios. Así es. Pero son todas cuestiones que requieren, digamos, que se oficialicen, aunque todo parece indicar que efectivamente será así. Perfecto. Es un dato obviamente importante porque es un tema pendiente que queda, digamos, para el comienzo casi de las extraordinarias, el tratamiento del presupuesto para el año que viene, ¿no? Sí, a ver, si yo no entiendo mal el funcionamiento, debería haber una prórroga del periodo ordinario, claro, porque claro, el tratamiento del presupuesto es en ordinario. Corresponde a una, al periodo ordinario, así de es, sesiones. Así es. Así que me imagino que el presidente, una vez que asuma, resolverá prorrogar hasta fin de año el periodo ordinario para dar la posibilidad de que ambas cámaras, porque el presupuesto debe ser tratado primero por diputado, pero también necesita la otra media sanción, que es la de senadores, y la verdad que para poder hacerlo desde la semana que viene a fin de mes, con todos los feriados que hay en el medio, el tiempo es bastante escaso, así que habrá que trabajar intensamente. Perfecto. ¿Qué le pareció el discurso de Macri ayer? ¿En serio me lo pregunta? Y sí, tengo que preguntárselo. Yo ya, mire si se lo dejara de preguntar, diría. No, no le preguntó. Es un poco mi... mi repregunta era de alguna manera un anticipo de respuesta. Sí, obvio. Ayer yo veía en un programa de televisión a alguien que era reportero y decía: quisiera vivir en ese país que describió Macri. Y me pareció una buena síntesis. Es decir, el presidente saliente lo viene haciendo permanentemente. Cada vez que ha hablado en las asambleas legislativas y demás, yo he declarado más de una vez, cuando me preguntaron al respecto, siempre parece que está hablando de Dinamarca. Cuando uno mira todos los indicadores que se conocen, pobreza, desempleo, actividad económica, inflación, aumento de la indigencia, aumento de la cantidad de gente que está subalimentada, caída de la producción industrial, de la construcción, etcétera, muestran un país en una crisis importante. Y uno, cuando lo escucha al presidente, parece que él siempre se encarga de decir que son logros que no se ven. Ha hablado en algún momento del crecimiento invisible, de los brotes verdes que todavía no se perciben, acordémonos de lo que iba a pasar en el segundo semestre, etcétera, etcétera, y ahora tiene una mirada retrospectiva que la verdad cuesta encontrar su correlato con la visión de la realidad. Yo miro, por ejemplo, los diarios de hoy, en algún diario de negocios, y en una doble página tengo Vicentín demoró pagos por 350 millones de dólares, Loma Negra quiere refinanciar 40 millones, Celulosa Argentina suspende pagos y convoca canje de deuda. Estoy hablando de grandes empresas. Sí, sí. Y qué hablar cuando nos ponemos a mirar lo que le pasa a las pequeñas y medianas. Entonces, en realidad, el país real es ese, es cómo le va a su gente, cómo le va a sus empresas, y la verdad que este es un proceso de muy pocos ganadores que han ganado mucho, y muchísimos perdedores, ¿no? Porque estamos hablando con Carlos Henner, que además es presidente del Banco Crédico, y esto iba a completar la pregunta con esto. Usted tiene la visión de quiénes son los clientes, que es fundamentalmente el sector más pequeño y demás. ¿Qué realidad ustedes tienen hoy allí, Henner? Y a ver, en primer lugar, yo diría, en términos reales, el nivel de financiamiento de nuestro banco se ha achicado notablemente porque la gente no puede tomar. Si yo digo a veces, cuando me preguntan esto, digo, mira, el problema es que los que piden no les podés prestar, porque están muy endeudados y está claro que no te lo van a poder pagar. Y los que pudieran tomar no quieren tomar porque no quieren endeudarse, porque son tasas confiscatorias las que tiene el sistema financiero. Y hoy pensar en una actividad productiva apoyada en financiamiento es prácticamente inviable. Una de las cosas imprescindibles que tiene que cambiar es el rol del sistema financiero, que tiene que volver a ser eso, un sistema financiero orientado a financiar las actividades productivas, las economías regionales, el consumo, la vivienda, es decir, todas cuestiones que son vitales para el desarrollo de la economía y de la gente, y que no pueden tener estos índices de tasa de interés, insisto, que son arbitrarios, confiscatorios, pero bueno, responden a un diseño de un sistema financiero pensado para generar justamente una restricción de la actividad económica, porque el esquema que el actual gobierno ha llevado adelante era el del enfriamiento de la economía como un camino para contener la inflación, es decir, altas tasas de interés, restricción monetaria, etcétera, instrumentos de clásicos con los que se supone que la actividad económica se desacelera, cosa que lograron que efectivamente se desacelere, y que esa desaceleración genere una contención de la inflación justamente por la falta de actividad. Bueno, nosotros llegamos a el extremo opuesto, es decir, una gran desaceleración, una economía que ha caído por todos los lados y récord de inflación. Carlos, buen día. Daniel López, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Bien, muy bien. ¿Qué sugiere con toda su experiencia para revertir este número que tanto nos duele hoy del 40,8 de pobreza? Y bueno, es ir en la dirección contraria. Es decir, vieron que el presidente Macri, cuando hablaba, siempre decían, créanme, es por acá. Y estoy convencido, lo pensé, bueno, no era por ahí. En realidad hay que ir por el otro lado, es decir, hay que volver a ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¿Cómo se baja la pobreza? Aumentando el nivel de ingreso de la gente y empezando a generar un circuito virtuoso. Si la gente tiene más plata para consumir, va a demandar, y esa demanda va a generar mayor actividad de las empresas que están hoy con una gran capacidad instalada ociosa porque no tienen a quién venderle. Y si eso sucede, van a tomar empleados, bajará el desempleo, pero no desde el punto de vista estadístico. Esos nuevos empleos se convierten a su vez en consumidores y se pone en marcha un círculo virtuoso de la economía. Lo que pasa es que eso requiere, en la situación en que se arranca este proceso, una cuestión previa, por eso es tan importante la idea del Consejo Económico y Social, y que es que hay que renegociar la otra cosa que yo me estoy olvidando en esta descripción, que es el endeudamiento fenomenal que este gobierno deja como herencia. Yo ayer también lo escuchaba al presidente decir que 2 de cada 3 dólares que tomaron de deuda lo usaron para pagar deuda anterior. La pregunta inmediata es, si eso fuera así, ¿por qué creció la deuda? Porque si usted toma nueva deuda para cancelar vieja, no tiene por qué crecer el saldo de la deuda. Entonces, alguna cosa de ese dato no cierra. Pero lo cierto es que hoy ya todo el mundo es consciente de que la deuda que el gobierno argentino tomó, en los plazos que la tomó para devolverlo, es absolutamente inviable. Y esto no creo que pueda llamarse error. Yo creo que ha sido deliberado con la idea de generar un fuerte condicionamiento a quien viene. Entonces, el tema de la renegociación de la deuda es clave para llevar adelante otra política, y creo que el presidente electo ha dado señales bien claritas de hacia dónde quiere ir. Es decir, hace falta un plazo de gracia de 2-3 años para que esos recursos que hoy deberían volcarse a la cancelación de la deuda y absorberían todas las posibilidades que el país tiene, puedan dedicarse justamente a poner en marcha el aparato productivo y hacer que la economía crezca. Y si crece la economía, crecen también los ingresos fiscales, y entonces a partir de ahí se puede planificar un plan de pago de la deuda que sea compatible con un plan de desarrollo del país. Carlos, en cuanto a lo que va a tener que hacer en los próximos días como presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, vamos a terminar este año más o menos con un 55% de inflación. Sí. ¿Cuánto cree que se puede estimar de inflación en el presupuesto del año que viene? No estoy en condiciones. Depende de cosas, porque yo creo que todo el mundo está calculando sin tener en cuenta que en el medio hay un proyecto de un pacto, un acuerdo económico-social. Claro. Si ese acuerdo económico-social se consolida y se logra un congelamiento de las principales variables durante un tiempo más o menos interesante, todas esas suposiciones sobre la inflación habrá que repensarlas. Claro. Si yo entiendo lo que el gobierno nacional intentará hacer, el acuerdo económico y social es el camino para tratar de romper esa inercia inflacionaria que se viene manifestando en todos estos últimos años y desde ese punto iniciar un proceso diferente. Debería serlo. Esa es una cuestión. El acuerdo económico y social, que no es una mera declaración de intenciones, a mi juicio debería ser un acuerdo que debería plasmarse luego en un cuerpo de leyes que establezcan reglas absolutamente claras de lo que se ha acordado y compromisos absolutamente claros de cada una de las partes. Sí. Genera un escenario totalmente distinto respecto de los cálculos inflacionarios y otros tipos de cálculos. Sí, por supuesto, realmente. Vamos con el tema. Carlos, los saludos, soy Ariel Elueni. La verdad que no puedo dejar de preguntarle por Boca. Le recuerdo, a los más jóvenes, Carlos Heller fue, junto con Antonio Alegre, un poco los que pusieron de pie a Boca. Boca venía una crisis tremenda económica. Antonio Alegre, Carlos Heller tuvieron una muy buena dirigencia. Y después, cuando volvieron a presentarse, perdieron con Mauricio Macri, ajustadamente las elecciones. Yo, Carlos, tengo que preguntarle por cómo ve usted este escenario de Boca, donde la verdad, por supuesto, ha trascendido las puertas de Boca, es una elección que tiene implicancia a nivel nacional, bueno, la presencia de Riquelme, la agresividad que hay entre las listas. Sí. A ver, usted sabe que yo no estoy participando de la vida política del club. Pero es alguien muy autorizado para hablar de ella. ¿Eh? Lo siento muy autorizado para hablar de la política de Boca. Porque a mí me lo pregunta todo el mundo, me lo preguntan por la calle, me lo preguntan en los restaurantes, y yo explico siempre una cosa, que en algún momento yo tomé una decisión y tomé un compromiso con la política nacional y demás, y sigo conduciendo una entidad financiera que no me entra en la vida más cosas, no es un problema de interés o no interés, sino que no me puedo dedicar a más cosas que las que me dedico. Por lo tanto, no sigo la política de Boca por un tema de imposibilidad práctica. Sí sigo siendo hincha de Boca y voy a la cancha todos los partidos que Boca juega de local. No voy de visitante porque no se puede, pero no dejo de ir a la cancha cada vez que eso es posible. Yendo a la pregunta y tomando justamente el punto de partida de lo que usted dijo, yo no tengo ninguna duda, pero esto lo dije en el año 95 y se pueden encontrar documentaciones que lo respaldan. Macri inició su carrera política utilizando a Boca como trampolín. Esto no es un invento mío, porque eso me lo dijo Macri a mí cuando vino a pedirnos, porque el primer plan de Macri no fue enfrentarnos, sino que Antonio Alegre se corriera de la presidencia y él encabezara la lista nuestra. Y en aquellas conversaciones, cuando charló con nosotros, dijo que él necesitaba algo así como ablandar su imagen dura de empresario porque su objetivo era proyectarse a la vida política. Es decir, que deliberadamente Boca era un trampolín para eso y le salió bien. Desde ese punto de vista, yo tengo absolutamente claro que una derrota del oficialismo sería ponerle fin a ese ciclo que comenzó cuando Macri ganó las elecciones de Boca, y eso me parece que sería un dato positivo. Es decir, yo claramente tengo una postura que no voy a... Todavía la estoy pensando, entre las dos alternativas opositoras, pero con claridad voy a ir a votar, pero no voy a votar a la lista del oficialismo. Carlos Heller, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Carlos Heller, el presidente del Partido Solidario y casi seguro futuro presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados por Continental.